Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado en Ciencias Ambientales Nicolás Acuña, director de Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos de la capital de Catamarca. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Alejandra Marchioli, secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, estoy aquí para que nos saquemos algunas dudas de lo que está ocurriendo en la Extensión Universitaria. Muy bien. Primero, antes que nada, quiero decirte aquí públicamente de mi respeto y mi aprecio y la alegría que me dio cuando te nombraron secretaria de Extensión Universitaria, que bueno, veremos qué pasa ahora con todo lo que viene, ¿no es cierto? Estamos en un proceso eleccionario. Ojalá que puedas continuar, Ale. Y le digo al próximo rector, si continúa esto, el que venga, esto lo digo yo. Hagan que continúe Ale, porque es un excelente profesional. Así que nada, esto corre por mi cuenta, Alejandra. Bueno, primero, antes que nada, y rindieron un homenaje a está con nosotros un integrante del equipo de multimedios de la Universidad de Catamarca. Precisamente le pusieron el nombre a un estudio de televisión de UNCA TV. Contanos esto, este homenaje que han hecho a Daniel Castelli. Bueno, Dani es nuestro compañero sonidista y editor de UNCA TV, no solo compañero, sino un amigo, como reza la placa, no solo un compañero, sino un amigo, un gran consejero, y un excelente compañero de trabajo, porque es súper solidario, siempre atento a todas nuestras necesidades, y de trabajo o no. Bueno, uno empieza con el tiempo a tener relaciones de amigos en el trabajo y la verdad que todos nosotros en el centro del medio tenemos una relación muy cercana. Y bueno, la UNCATV tiene un estudio, el estudio de UNCATV, y cuando sucedió el fallecimiento de Tani, de la que más cuidábamos, porque tenía menos comodidades, entonces nos cuidábamos mucho, tratábamos de estudiar lo más posible en su casa, editándolo en su casa, teníamos materiales tanto de sonido como de postproducción de sonido o postproducción de imagen, porque él era músico, uh-huh. Un gran músico, el arte del grupo La Masa. Y la verdad que era un gran creativo, mucha de su música la componía para nuestros programas, para nuestras cortinas musicales, para siempre las puso a disposición de compañeros de trabajo. Claro, así claro. Era un tipo súper creativo, desinteresado, siempre ayudando, y bueno, la verdad que la falta de él se siente y mucho en todos los aspectos, no solo en los técnicos, sino en lo personal. Entonces cuando él tenemos esta triste noticia, él pasó un mes el internado prácticamente en Altán, y bueno, no, nada, inconsolable, obviamente, todo muy en lío con esta situación. Y él era un tipo que siempre estaba con la energía arriba, ¿no? Siempre uh-huh, tenía una buena onda y buena vibra, y siempre te echaba para adelante, siempre le buscaba las cosas buenas, a las cosas que ocurrían, de mirar al lado bueno. Entonces, bueno, conversando, digo yo, a los días nomás, de que estábamos así todos muy, bueno, consolándonos por WhatsApp, porque si no, no nos podíamos casi ver todos los casos que había. Entonces, bueno, fue así la ocurrencia de decir, el estudio se tiene que llamar Danita. No, nuestro estudio no tiene nombre y nos pareció oportuno que podíamos. Bueno, al principio dijimos, bueno, ponemos una placa nosotros, o llamamos claro. a ti, qué sé yo. Bueno, y hablando con la gente de protocolo, comenté que queríamos hacer eso y me dice, no, esto puede salir por una el rector, claro. pedíselo y bueno, y así fueron todos los procesos administrativos y burocráticos que corresponden y los primeros de agosto salió la resolución, claro. pero bueno, cuestiones de laborales y de tiempo y todo eso, bueno, uh-huh. Bien, bueno. Un homenaje, realmente quería comenzar esta nota preguntándote esto precisamente porque, bueno, ha fallecido mucha gente, ¿no?, a raíz de la pandemia y, bueno, le ha tocado, ha sido duro, ¿no?, con muchos de los integrantes de la Universidad Nacional de Catamarca, lo hemos visto. Bueno, luego de todo este comentario que has hecho con respecto a este homenaje a Dani Castelli, te quería preguntar, ¿cómo va el tema de los puntos extensivos en la Universidad Bien. Nacional de Catamarca? Excelente pregunta, Basilio, porque hemos lanzado el 18 de agosto el programa Puntos Extensivos que pertenece a la Universidad Nacional de Catamarca, financiada por la Universidad de Catamarca, a través de la Secretaría de Extensión y su Consejo de Extensión. Uh-huh. Es un programa en el que la universidad, en la Secretaría, a través de la Secretaría, se financian proyectos de extensión de las unidades académicas. No solo la unidad académica es importante en el proyecto de extensión, sino que se produce una particularidad que estamos exigiendo para esta convocatoria que por lo menos haya cuatro estudiantes en el proyecto, con actividades ya designadas en el proyecto para que el estudiante, o sea, comparta sus saberes con la sociedad y a la vez reciba y se transforme a través de esta actividad que vaya a realizar. Que no sea un mero que lleva el agua y que maneja el agua, sino que de verdad, efectivamente, realice una actividad extensiva. Así que esta convocatoria, que la verdad que ha sido muy esperada, porque ya en los casos de vida debido al fin de la pandemia, pero bueno, ya visitándose un montón de ocupaciones, no podemos esperar más, hay que lanzarlo, y bueno, estamos en este proceso de la recepción de material, es todavía digital, uno entra a la página de la UNCA, allí tiene los secretarios de extensión, puntos extensivos, y tiene todas las bases y todas las condiciones. Y cualquier duda que tengan, tienen un WhatsApp, tienen un mail, tienen las maneras de comunicarse con nosotros y también están colgadas las charlas que hemos tenido todo este tiempo y están grabadas en UNCA TV, están colgadas para ver y interesarse por lo que se va haciendo durante el ciclo. Sí, quiero marcar que cierra el 18 de septiembre la convocatoria. Ah, eso te iba a preguntar. Así que los invito a todos a entrar a la página, es muy interesante para que estudiantes, alumnos, docentes y no docentes puedan realizar alguna actividad de extensión. Muy bien. Sí, es importante la actividad de extensión de la universidad porque generalmente son trabajos que hacen desde el ámbito académico universitario con la comunidad y eso es muy bueno. Fíjate que hay países como en Uruguay donde la extensión es tal vez más importante considerada en sus ámbitos académicos que la investigación dura, ¿no? Bueno, son miradas, ¿no? Sí, en la Universidad de Córdoba ya terminamos una charla que les dieron ahí unas chicas muy interesantes, les recomiendo ver ahí en la página, porque si no lo colgamos ahí, que tienen curricularizada la extensión en las facultades. Un proceso de transformación, obviamente, conlleva un trabajo con las unidades académicas y con las unidades de gestión, obviamente, para lograr eso. Pero no estamos tan lejos, fue la conclusión que llegamos al final de la charla, en la que tuvimos más de 40 participantes, así que muy interesante. Y nada, no estamos tan lejos de curricularizar la extensión en algún momento en nuestra universidad. O sea, ya hay como ciertas normas y resoluciones y ordenanzas y cosas que van llevándonos claro, a ese camino. Está bien, está bien. Bueno, y lo último que te quería preguntar, vi por ahí que vuelven a clases los SECOE. ¿Qué son los SECOE y cómo vuelven a clases? Los SECOE, que también los invito a la página de la Secretaría de Extensión para que muy bien se encuentren. Todo esto entrando, centros, perdón, porque el oyente está escuchando en este momento, entras sí a unca.edu.ar y vas a Secretaría de Extensión y ahí encontrás todo esto. Exactamente. Así que mientras van escuchando la nota, van entrando a la web. Exacto, de todos los programas y todos los proyectos que bien tiene la Secretaría. Sí, sí. Bueno, SECOE. No SECOE, es otro programa también que nosotros son centros comunitarios de extensión. Nosotros tenemos convenios con centros barriales de ciertos barrios y en esos centros siempre hemos tenido como el tema de dar talleres de folclore, de dar clases de tango, de dar clases de guitarra, dar clases de cerámica. Tenemos uno en Villa Media, uno en Santa Marta, tenemos otro en La Chachay, otro en el barrio del Mástil, el Guairapuco, que la sede es Apipadín, también hacemos programas en la radio acá con la Secretaría de Centro de Medios, con Apipadín, que es el Guairapuco, así se llama el centro sí comunitario. Las clases van a empezar la semana que viene, si todo nos sigue acompañando, el COE nos habilitó la asistencia de los talleres para que los profesores puedan volver al territorio, así que en ese sentido estamos muy contentos porque los profesores no daban más de ganas y la gente no veía las horas que volviéramos, porque imagínate que todo el mundo tiene actividad que hacían en los barrios, pintura, literatura, guitarra, baile, hasta zumba en algún momento, claro, murales. Se les enseñaba a los chicos, había unos talleres muy lindos para escribir trap o rap, ¿entendés? O sea, había como cierta... y lo que aspiramos también es no solo los talleres culturales que se inician, sino que la universidad, a través de las unidades académicas, empieza a dar ciertas otras actividades extensionistas en su centro, ¿no? Es el ver en algún momento con la unidad de la Facultad de Derecho, asesoramiento legal, el día de la semana, por ejemplo, o asesoramiento contable, porque hoy en día, o en algún momento hemos llevado bromatólogos para el tema de los comedores, nutricionistas, para que tengan en cuenta y ayuden un poco a barrio, claro. Qué interesante, porque sabía, bueno, sí, que desde el edificio, la sede de la Secretaría de Extensión, daban estos talleres, pero no sabía que iban a los barrios. Qué bueno, eso es una tarea muy importante. Sí, es una tarea que se hace mucho tiempo. Sí. Bueno, Alejandra, queríamos saber este homenaje que han hecho en el estudio de UNCA TV, los puntos extensivos y que vuelven las clases a los SECOE. Y bueno, mucho éxito en tu gestión, en lo que queda hasta que se defina, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y bueno, a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias. También quiero hacer una acotación que nuestra intención, también tenemos otros compañeros en el remedio y en la extensión que hemos tenido, y la extensión luego ir dándole sus espacios, ¿no es cierto? Tenemos el operador de la radio, que se quitó, o sea, que Cantino, que era el chofer que llevaba a todos los maestros de los SECOE. Ah, mira, la tarde era quien subía a la combi y los iba dejando todos en su lugar. Sí. También falleció, bueno. Tenemos varios compañeros. El recuerdo que yo tengo también de Pepe Quintero, ¿no? El operador histórico cuando hacíamos el programa en el estudio, que bueno, ahora cambiamos de formato por la pandemia, pero nos ha sorprendido a todos, así que por eso ha sido dura la pandemia,